FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Los invitamos a escuchar 40 años de democracia, nuestra mirada. El programa final en vivo del taller de radio de UPAMI, nivel 2, del primer cuatrimestre 2023. En este unitario, te proponemos recuperar audios históricos, música y trayectorias de vida de algunos que a nuestro criterio seleccionamos como grandes referentes de nuestra cultura y nuestra democracia. Alfonsín, el hombre que hace falta. Perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Vote por Luder. Durante el programa en vivo, deja tu mensaje o WhatsApp de audio al 2944-784040. Escucharnos por la 105.5 MHz FM Los Coihues. Descarga la app de Red Enfoques para escuchar los medios comunitarios y populares de la Patagonia. O pone en el buscador el enlace para escuchar nuestra radio en la compu. FM Los Coihues, redenfoques.com.ar. Dicen que soy aburrido. Vuelve la alegría. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Acordate, el jueves 20 de julio desde las 15 horas, 40 años de democracia. Nuestra mirada. En el aire de FM Los Coihues, 105.5 MHz. Te invitamos a ser parte de la magia de la radio. Muy, pero muy buenas tardes, y aquí estamos arrancando con este programa especial del nivel 2 de UPAMI de este primer cuatrimestre del año 2023. Estamos en vivo por FM Los Coihues 105.5, la radio de este lugar del mundo que se llama justamente como la radio, Villa Los Coihues. Y como somos un programa serio de radio, quienes estamos haciendo este programa número 1, porque es el unitario que va a estar definiendo a este taller, lo primero que vamos a hacer es romper con el protocolo y romper también con el guión que tenemos armado, porque me han dejado aquí en la apertura de este programa. Yo quiero que la gente salude antes que nada a quienes están haciendo este programa, porque si no me siento así como en una isla con conexión a internet nada más. ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristina Gallego. Qué lindo, que se arme ahí la mezcolanza. Hola. De voces. Hola. Después vamos a estar haciendo como en los actos de escuela, pero ahora lo que estamos haciendo es presentarnos todos. Hay alguien que está haciendo mucho lío con dos presentaciones de micrófono. Ahí estamos. He bloqueado a uno de los participantes y ha desaparecido el ruido este que teníamos. Bueno, decía, estamos arrancando con este programa especial de UPAMI. Vamos a contarles a quienes están escuchando desde otro lugar de la Tierra, de la galaxia, que este programa, quien está aquí en el estudio, es quien les habla, Fabián Agosta, y el resto de los compañeros, de las compañeras, están cada una en su localidad, en su hogar, porque lo están haciendo vía una de las plataformas. Así que nos vamos a ir presentando como figuramos en la pantalla, desde el lado con la letra A en el primero de los nombres. Arrancamos por la localidad de la B corta. Hola, buenas tardes. Soy Alicia Mier. Soy de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, la mejor provincia del país. Y bueno, es un orgullo para mí estar compartiendo este taller de UPAMI, de radio, taller 2, con compañeras. Y es bien federal, porque ahora les voy a dar el pase a una compañera nuestra que es de Bella Vista. Y también le quiero dar la bienvenida a Priscila Edwards, que es la coordinadora de UPAMI Club, que CRUJ es el Centro Regional Universitario de Bariloche, y después le vamos a dejarlo hablar un ratito, si se porta bien. Adelante, Angie. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo soy Ángela, me dicen Angie, y bueno, tuve el honor de hacer también el primer curso con este gran profesor que tenemos. Y me encanta, la verdad, es hermosa la radio. Le vamos a dar lugar a María Cristina Gallego, ¿no? O Aide. Ahí estamos, gracias Anchi. Sí, mi nombre es María Cristina Gallego, para los amigos Cristina. Bueno, yo soy de Capital Federal, de acá, de Buenos Aires, Capital Federal. Y bueno, ya lo he dicho y lo sigo diciendo, que para mí la radio es grandiosa y agradezco a Pami por darme esta posibilidad de estar acá con ustedes. No estuve en el primer taller, estoy en el segundo. Y bueno, vamos a ver qué pasa después, ¿no? Vamos a dejar la duda. Y bueno, ahora seguimos. ¿Seguimos con quién? ¿Con Alicia? A ver, Aide, no sí, sé si con... Aide quiere presentarse. Eso, claro. Claro, quería contarles que nos acompaña Aide, nuestra querida compañera que no pudo tener continuidad en este taller, pero que es de fierro y nos está haciendo el aguante en esta salida en vivo. Gracias, Aide. Está muteada Aide, vamos a ver ahora si aparece el audio. A ver, vio cómo son estas tecnologías, que de a poco y de a mucho de golpe se van bloqueando. Mientras Aide habilita su micrófono, yo voy a estar dando los números de teléfono de esta radio, del FM Los Coihues, es el 2944-784040, el teléfono de esta radio, de esta emisora. Nos pueden escuchar a través de la 105.5, que es sintonizando con antenas si viven cerca de Villa Los Coihues, o nos pueden también sintonizar poniendo la aplicación de la red Enfoques, que es la red de medios comunitarios patagónicos, los medios comunitarios de este lugar del mundo, o si no, poniendo en el celular directamente, en la compu, en la tablet, fmloscoihues.redenfoques.com.ar, y ahí vamos a poder escucharnos. Bueno, estamos en momentos de presentación vía plataforma. ¿Qué le parece si presentamos a Priscila entonces ahora y contamos luego de qué se trata este programa? Vamos a alterar el orden. Así nomás se lo digo. Estamos ahora en este momento con nuestra compañera, en realidad la coordinadora de este programa aquí de la ciudad de Bariloche, Priscila Edward. Priscila, ¿nos estás escuchando vos? Hola, sí, acá los escucho. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Bueno, qué lindo. Me encanta que me hayas dicho compañero. Me gusta más. me gusta ver el grupo, me gusta ver a las personas que vi el cuatrimestre pasado también en este en un programa equivalente, ¿no? De cierre. Y me encanta que UPAMI sirva para esto. La verdad que es cuando uno dice, qué lindo mi trabajo. Cuando ve que pasan estas cosas, que se reencuentran, que recuperan todas sus memorias y sus vivencias y las comparten con todos y todas. Y ahora también, ¿no? Que, bueno, en la otra comisión se suma también gente del Centro de Jubilados del Barrio, y ahí se vinculan instituciones y la verdad es que siento que mi trabajo vale la pena. Así que muchas gracias a ustedes por invitarme, me encanta estar acá, y me encanta este programa y coincido que Fabi es un grosso. Soy también fan de Fabi. Bueno, escúcheme, Fabián no pudo venir y me dejó a mí a cargo, pero tenemos algunas preguntas aquí para hacerle, Priscila. Ay, ay. Priscila, ¿por qué no le contás a la gente qué es UPAMI y cuál es la razón de ser? Bien, es un convenio, una universidad para adultos mayores, es un convenio que tiene PAMI con las universidades para ofrecer instancias de formación, cuyo objetivo final no es la formación, la adquisición de contenidos o habilidades en sí, sino vincularnos, son talleres sociopreventivos y la idea es mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Y qué tiene que ver con esto, no? Justamente con revincularnos, con sentir que nos conectamos con otras personas, que podemos expresarnos a través de los distintos talleres y de las distintas metodologías, contar nuestras vivencias, expresar nuestros pareceres, nuestras emociones. Y un poco ese es el objetivo del programa. Y yo estoy muy feliz porque en la mayoría de nuestros talleres pasa esto, ¿no? que la gente se expresa y se arman grupos que después siguen autónomos. Nos vamos los talleristas, los coordinadores, deja de estar UPAMI o las personas que quizás gestionamos un poco esto y siguen ustedes, y eso es re lindo. No sé si ustedes lo sienten, me imagino que sí en las encuestas lo vemos, y bueno, en estas instancias también lo vemos, pero bueno, es un orgullo enorme hacer, poner un granito de arena para que esto pase, ¿no? Así que ese es el objetivo, y en Bariloche tenemos el programa desde la Universidad de Comahue y también desde la Universidad de Río Negro. La Universidad de Río Negro también tiene propuestas. Y decime, además de este de radio con el que estamos trabajando, ¿aproximadamente cuántos talleres más hay en UPAMI Cruz? Sí, tenemos 25 comisiones en total, ¿sí? Son aproximadamente unos 15, 16 talleres. Y quería contarles que para este cuatrimestre logramos conseguir algo que estábamos buscando hace un montón de tiempo, que es un taller de coro. Así que es presencial. Así que invitamos a que se sumen quienes quieran alzar sus voces y compartirlas y también expresarse a través del canto, que me escriban, que escriban a los medios y a las vías de contacto de UPAMI Cruz, que les vamos a dar toda la información. Tenemos un montón de otras propuestas nuevas también. Tenemos uno de juegos de estimulación de la memoria. Bueno, hay una comisión nueva de tecnología para quienes les interese. Hay, bueno, muchas propuestas, las mismas de siempre. Hay uno de fotografía de la naturaleza, que también es una nueva propuesta. Y después las que mantenemos, ¿no? La de radio, que va a modalidad mixta. Tenemos las de yoga, ahora van a haber dos de yoga que tienen que ver también con movimiento y con expresión corporal, que las da la Peña Ganchi. Bueno, y las de fotografía que nos da un vecino del barrio, también Hernán, que da dos comisiones de fotografía. Bueno, también es un lujo tener a Hernán, que es un fotógrafo con una experiencia re amplia, y me encanta porque él siempre está de ese lado lindo de la vida, estás a través de la fotografía o de la comunicación visual, alzar también las voces de quizás aquellos que están más callados, y eso me gusta mucho también del programa nuestro. Así que los invito y las invito a que se sumen. ¿A partir de cuándo hay que inscribirse para los próximos talleres? Ya, a partir de ya. Abrieron las inscripciones el 17 y van a estar abiertas hasta el 18 de agosto. Hay dos vías principales, que es la vía de la página de PAMI. Para aquellas personas que son afiliadas a PAMI, tienen que ingresar a la página de PAMI, van a formación, a talleres y cursos, y ahí entran a programa PAMI. Y ahí en el buscador por universidad ponen la palabra Bariloche y ya les aparecen todas las propuestas del CRU. Y ahí eligen, se meten, chusmean cada uno, ven los horarios, los contenidos, los profesores, las modalidades, y eligen. Con su carnet de afiliado o afiliada, se inscriben por ahí. Quienes no son afiliados de PAMI pueden inscribirse a través de un formulario especial que hay para personas no afiliadas, porque PAMI tiene cupo para personas no afiliadas, pero ese ya lo manejamos las universidades. Entonces me pueden escribir a todas las vías de contacto de UPAMI Club, que si quieren les puedo decir el mail, que es barilocheupamiclub@gmail.com, después si quieren se los paso para que lo repitan, y yo les mando todos los links y les explico cómo inscribirse y también los y las asistimos, ¿no? Si hay alguien que tiene algún inconveniente para inscribirse, estamos nosotros para acompañar. Quería destacar el carácter federal que tiene el programa UPAMI, porque acá lo tenemos en la mesa o en la pantalla. Cualquier persona desde cualquier punto del país puede inscribirse, ¿es así, Priscila? Sí, exacto. Sobre todo en estos talleres o en estas modalidades que son virtuales, ¿no? Que es quizás una de las cosas más ricas de este tipo de modalidad, que nos podemos conectar con gente que está en una provincia, quizás en el otro extremo del país, ¿no? Y compartir esas vivencias y unirnos, no sé, a mí me gusta esa parte de unirse con el otro y de conectarse y de vincularse, y ya sabemos que tenemos un amigo o amiga, no sé, en Salta quizás, en varios de los talleres que tienen estas ofertas virtuales, bueno, en varios no, en todos sucede, que se conecta a la gente de todo el país, y es eso, del carácter federal que decían recién, y es maravilloso. Recordemos que estamos hablando con Priscila Edward, que es la coordinadora de este programa UPAMI aquí en la ciudad de Bariloche, que está invitando a que esto continúe. Priscila, yo tengo una... No, vio que estas plataformas tienen así como un tiempo de changüí, después hay que salir y volver a entrar, hay que salir y volver a entrar. Tenemos 2 minutos, pero después volvemos igual para hacer la despedida y los brindis y todo eso. Pero digo, si te tenemos que consultar a ver qué te gustaría que pase para este nuevo ciclo que se inicia o para el año 2024, ¿a qué apuntarías vos como coordinadora? Y a que nos acepten todas las propuestas, que se sumen todas las personas que puedan, que se exploten los cupos y que sigan conectados y conectadas, ¿no? Que sigan los grupos y que se sigan viendo ustedes, que eso es de lo que nos nutrimos espiritual y físicamente también, ¿no? Porque si los cursos funcionan, si las personas se inscriben, podemos seguir presentando y podemos seguir sosteniendo. Y bueno, es un año de elecciones, así que no podemos pronosticar nada, pero ojalá que quienes tomen el mando decidan seguir propiciando estos programas que también nos hacen a todos, ¿no? Estamos en 1 minuto. Si alguien quiere, alguna de las compañeras quiere hacer alguna pregunta más, y después vamos a ir a un tema musical y ya estamos volviendo. No, yo le pediría a Priscila que nos repita el mail. Bien, es barilocheupamicrub@gmail.com. Barilocheupamicrub, club de CRV, Centro Regional Universitario Bariloche, @gmail.com. Gracias, Priscila. Bueno, compañeras, si les parece, voy a poner un tema musical. Recordamos que este programa tiene que ver con 40 años de democracia. Nuestra mirada, que esto es un recorte que hemos construido a lo largo de estos 12 encuentros, que en realidad fuimos 13 encuentros, estuve sumando y estamos en el encuentro número 13, y que vamos a algo de música que tiene que ver también con esto, con los 40 años de democracia. Volvemos a activar la plataforma y arrancamos en sí con todos los materiales que fueron preparando los compañeros y las compañeras de este nivel 2 del taller de UPAMI. Es menor, él es normal, y lo que están haciendo es un pecado. Continuamos entonces con este programa especial del nivel 2 de UPAMI, del taller de radio que estamos haciendo en vivo por FM Los Coihues. Aquí están todas las compañeras nuevamente en el grupo, en este grupo de esta plataforma con la cual estamos haciendo este programa desde diferentes lugares del país. Y cedo la posta, entrego aquí el bastón de mando como para que me hagan descansar un poco. Ni el mate me pude traer todavía. Mire cómo estoy en esta radio, dando lástima. No se me haga la vista. No, para nada, la estoy pasando bárbaro. Les cuento que mientras escuchamos este tema, también nos invitamos a disfrutar de cada uno de los contenidos que preparamos para ustedes en este programa al que denominamos 40 años de democracia, nuestra mirada. Arrancamos en vivo por FM Los Coihues 105.5 MHz, el segundo segmento del programa del taller de radio de UPAMI 2023, 40 años de democracia, nuestra mirada. Podés dejarnos un mensaje de texto o audio al teléfono o WhatsApp 2944784040. Les queremos proponer entre todos y todas, una mirada distinta de lo que fueron estos 40 años de democracia. Cada uno de nosotros va a ir describiendo qué abordó, por qué lo abordó, y después pasaremos a nuestro material directamente para que ustedes lo puedan disfrutar. ¿Arrancamos? A ver, Cris, ¿qué te parece? Contanos qué hiciste. Primero, bueno, charlemos un poquitito que este fue un trabajo en conjunto, más allá de que nos va a escuchar las voces de cada una, pero la idea de esto, que me pareció fantástico, es que entre todos creamos lo que pensamos de esos 40 años de democracia. Nos gustó este tema, por eso es nuestra mirada, la bajada sería nuestra mirada, ¿no? Nos gustó este tema porque más allá de conmemorar 40 años, tenemos muchos años más de democracia. Entonces, bueno, yo lo abordé desde la mujer, que creo que en estos años hubo muchos cambios, faltan muchísimos más. Desde ahí quise abordarlo y quise que conozcamos algunas voces de estos 40 años de democracia. Pero no empezamos por ahí. Por ejemplo, Angie, ¿cómo lo abordé? Yo pensaba desde el inicio que tenían que ser, va, esa era la consigna, ¿no? Que tenían que ser imposible. Entonces, ante la imposibilidad, me surgían dos seres, que seres y caderas. Yo me voy a meter un segundo, Angie. Estamos hablando de ya presentando, como la dando un marco, yo, ¿no? A las características de cada uno de los personajes. En esto fue narrar el regreso de la democracia desde un costado que por ahí no es tan conocido, como tampoco fue conocido en su momento el costado, ese mismo costado en el imperio de la dictadura o de los gobiernos dictatoriales que hemos tenido en nuestra historia. Y también como parte de la consigna, eso lo quiero aclarar, que es para todas, teníamos que hacer un reportaje basándonos en material de audios. Entonces, hay una primera parte donde abordamos cierto este aspecto de estos 40 años de democracia, y después se nos disparó la cabecita cada una por algún lado distinto, armamos estos reportajes imposibles, como dirían, sí, pero factibles, como creímos que se podía hacer, y esperemos que les guste a todos. No sé, Fabián, si vos querés redondear con algo más. Sí, yo quería agregar que también vamos a estar escuchando algunos audios históricos, ¿no? De algunos presidentes, de algunas voces que hemos construido entre todos, momentos de estos 40 años, que también nos van a servir como un marco. En algunos casos nos van a poner felices, en otros nos va a hacer decir, pero cómo pude haber sido, no se dice esas palabras en radio, en otros casos van a decir, mirá, pensá que yo estuve ahí. Tenemos dividido a lo largo del programa diferentes sonidos y voces que nos van a hacer

y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra dar y dar y dar. ¡En marcha! Un, dos. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si no se encarcela en la esperanza. Hola, mi nombre es Adriana Berné. Respondiendo a la consigna del programa de hoy, de esta conmemoración de los 40 años de democracia, se me vienen a la cabeza muchos momentos importantes. El primero que se me vino a la cabeza fueron los levantamientos carapintadas, que en otro momento hubiese sido el preámbulo de un nuevo gobierno de facto. Sin embargo, bien o mal, eso se pudo superar y seguir en democracia. Eso me parece importante, pero me quedo con el juicio a las juntas. Eso sentó un precedente tremendo. Yo creo que nunca se había pensado en juzgar a los genocidas y así se hizo. Y como tema musical que elijo para conmemorar estos 40 años, elijo la canción de los dinosaurios, de Charly García. Me parece que es un emblema para que nunca más realmente tengamos una dictadura en nuestro país, y ojalá tampoco tengamos ninguna dictadura en la región y en el mundo. Abrazo grande. Felicitaciones. Bronca cuando ríen satisfechos. De los 40 años de democracia, para Tejiendo Redes. Mi nombre es Mauro, soy de Los Coihues. Difícil, son muchos años, pero yo recuerdo mi alegría. Yo en el 83 tenía 13 años, de gente yendo a votar por primera vez después de bastante tiempo, y nosotros indicándole por dónde quedaban las escuelas del barrio, gente que venía de distintos puntos de nuestra zona, zona de La Matanza. Y lo hacíamos como un servicio democrático, ¿no? De guías turísticos democráticos. Y lo elijo porque me parece que Charly García dice que si votar pudiera cambiar algo, ya lo habrían prohibido. Y es cierto que muchas cosas no se cambian votando cada 4 años, pero la historia nos muestra que no hemos vivido siempre la misma realidad. Y cuando se la cambió por el voto, ¿no? Y de hecho, los 40 años de democracia es una manera de celebrar la superación del fin del voto, ¿no? Entonces que algo cambia. Así que bueno, me quedo con esa imagen. Gracias, linda consigna. Pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos. Estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. Un peso fuerte. No quieren investigar a los que me quisieron matar y que tienen evidentes compromisos con sectores empresarios de la República Argentina. Miedo tengo, ¿saben por qué? Porque mis nietos puedan crecer en un país tan injusto, tan inequitativo. A eso sí le tengo miedo. Ahora, Alfonsín, el hombre que hace falta. Vote intransigencia y movilización peronista. Estás escuchando 40 años de democracia. Nuestra mirada. Volvemos en vivo a FM Los Coihue 105.5. Adelante, compañeras, adelante desde el lugar donde estén. Por si recién te enganchas, estamos en vivo por FM Los Coihues 105.5 MHz, como dijo recién Fabián, nuestro profe, con el programa del taller de radio de UPAMI 2023. 40 años de democracia, nuestra mirada. Podés dejarnos un mensaje de texto o audio al teléfono o WhatsApp. Es el 294-478-4040. Vamos a escuchar ahora a Cristina con una mirada especial. Seguimos en el aire de FM Los Coihues. Yo voy a decir que estamos en el programa de UPAMI, que esto lo quiero decir nuevamente. 2944-784040, compañera Angie, que estamos Alicia, Cristina, Priscila, Aide. Estamos todos haciendo este programa especial de este cierre de bloque. Sí, Alicia, escucho. No, yo quería charlar un poquito entre acá, entre el grupete. En esto la quería sumar a Priscila también. Y muy breve, una liñita cada uno, de qué nos quedó de esto que escuchamos, tanto del editado de Angie como de los testimonios de los oyentes que llamaron, ¿no? A ver, ¿quién rompe el hielo? Yo rompo el hielo. Primero, feliz cumpleaños, Angie. ¡Feliz cumpleaños, Angie! Ah, verdad, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Segundo, qué vigencia que tiene Tato Bores. Me parece que escucharlo a él es como escuchar los 40 años de democracia, más o menos. Sí. Está muy bien elegido, Angie. Eso es lo que a mí me parece. Y segundo, quería decirle que el bloque de Cristina viene después de un cortecito pequeño, después de un tema musical. Bueno, eso era lo que yo quería decir. No sé si, Priscila, vos querés comentar algo. Yo siento, cuando veo todo esto, cuando escucho recorte, o en realidad el programa este de Tato, y los escucho hablar y escucho todos los mensajes que mandan, pienso en las últimas generaciones, qué poca conciencia que tenemos de todo lo que se ha luchado y qué poco que valoramos todo lo que logramos obtener como país, ¿no? Cómo todas estas luchas colectivas y toda esta conciencia que construimos, necesitamos tenerla latente, necesitamos tenerla en la memoria, porque es por lo que tenemos que luchar todos los días, en cada decisión, en cada acción, todo lo que hacemos tiene que ser para esto, para sostener la democracia, en síntesis, ¿no? Pero no solo la democracia, sino todos los derechos que hemos ganado. Nosotros y nuestros pares, las minorías, todo. Seguir luchando por nuestros derechos, que la lucha es constante y continua. Y que a veces nos hacen creer que no hace falta y que no sirve, pero en realidad es eso lo que nos mantiene, ¿no? A mí me quedo con los testimonios de las personas que escribieron, que mandaron su audio. ¿Cómo recordaron algunos las cosas más sencillas de la vuelta a la democracia? Como guiar a las personas hacia qué escuela tenían que ir a votar después de tanto tiempo. también cuando fueron los levantamientos cara pintada, yo quiero rescatar que el presidente era don Raúl Alfonsín, pero estaba Luder y estaba Cafiero al lado de él defendiendo la democracia. Uh-huh. Estaban todos los partidos políticos unidos. Me parece que Aide nos quiere decir algo, ¿puede ser? No, estaba totalmente de acuerdo con Priscila. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Estaba totalmente de acuerdo con Priscila que las nuevas generaciones conocen poco de la lucha que fue aquello. Y realmente haberle escuchado la voz de Alfonsín diciendo la casa está en orden, más allá de lo que significaba, me emocionó mucho. Sí, fue muy fuerte para mí porque yo estaba ahí en la plaza y sabíamos que no estaba en orden, que había negociado mucho. Eso nada más. Bueno, capitán, vamos a un tema musical. Capitán, escúcheme, lugarteniente, vamos a poner un tema musical porque la plataforma así lo indica. ¿Vio cómo son los tiempos modernos? Que más allá de las ganas de hablar... No me gustan. Claro, le tenemos que hacer cargo a la plataforma. Vamos a un tema, vamos a recorrer en estos momentos algunos de los temas que por aquellos momentos... de la vuelta a la democracia sonaban y nos hacían también viajar en el tiempo a través de ritmos y de notas. Enseguida volvemos con este programa especial de UPAMI Nivel 2, 40 años de democracia, nuestra mirada. Tengo lo que pedí. Continuamos en vivo aquí en FM Los Coihues con este programa especial del nivel 2 de Radio Dupami. Algunos mensajes que fueron llegando al 2944784040. Buenas tardes, muy lindo el programa. La canción más UP es La Argentinidad del Palo de la Bersuit y la más down es Los Dinosaurios de Charly García. Abrazo grande, dice Julia desde Buenos Aires. A ver, aquí el amigo Alejandro Bernet también, que nos ha mandado algún audio. Esperemos que sea para este programa el audio que manda. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Bernet y aquí estamos con la lluvia del otro lado del vidrio, escuchando buena radio, este hermoso programa de Upami. Qué orgullo tenerlos en el barrio, en la radio. La verdad que empezaría por las felicitaciones. Y después responder un poco la consigna sobre qué hecho me parece a mí significante en estos 40 años de democracia, y se me aparecen un montón: el juicio a las juntas, la abolición de leyes de punto final, las hermosas y enormes manifestaciones que hubo por el 2x1, por la obtención de la ley de aborto legal, seguro y gratuito, también la ampliación de derechos para distintas disidencias, matrimonio igualitario, etcétera, un montón. Yo me quiero quedar con cuando Néstor Kirchner decide desde el Poder Ejecutivo Nacional pagarle al FMI. Me quedo con esto porque tiene, además de lo simbólico, este acto de soberanía, me parece que tiene efectos prácticos, que fue poder trazar una economía a favor de la gente. Y este acto soberano me parece que es de lo más destacable. Lamentablemente no pudo ser continuado a falta de consensos políticos grandes entre los distintos partidos y en la alternancia de los gobiernos. Esto se perdió y estamos de vuelta bajo la bota del Fondo Monetario. Pero bueno, me parece un acto de soberanía y un símbolo de cómo se puede establecer políticas públicas a favor de la gente. Gracias por este programa. Mi nombre es Alejandro Bernet, no sé si lo dije, y me quedo disfrutando de la programación. Abrazos. Bueno, y respecto a la consigna número 2, la otra, la de qué tema musical o nos remite a estos 40 años de democracia, yo voy a elegir Canción de Alicia en el País, de Charly, con Serú Girán, que en realidad es de 1980, es anterior al periodo de que se está conmemorando, de los 40 años, pero bueno, me parece que a mí me remite un montón a esa época. Me parece que está lleno de metáforas, gran habilidad en este poeta para eludir la censura de aquellos años y hablar del país que teníamos antes de la democracia. Así que a mí, Canción de Alicia en el País es el que me remite a estos tiempos que se están conmemorando en la radio. Ale Bernet, de nuevo, felicitaciones y gracias por la buena compañía. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristina Gallego. Vivo en Buenos Aires, soy jubilada, entre otras cosas. Siempre me gustó mucho la radio, por eso agradezco a UPAMI por la posibilidad de hacer este taller. Estoy muy contenta por el grupo que me tocó para realizarlo y agradezco el tema que nos convoca, 40 años de democracia. Pensé que era bueno abordar este tema desde la mujer y así es que los invito a que escuchen este fragmento. La historia nos mostró la participación de la mujer en nuestro país, tanto en lo político como en lo social y en el arte. Juana Azurduy, Evita, Cecilia Gerson, Alfonsina Storni y muchas más abrieron sendas a transitar, pelearon contra una sociedad que no les daba lugar, dejaron una huella palpable y encendieron una luz en nuestro camino. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? ¿Están seguros que se escucha bien en todas partes? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. Universidad y

merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Honrar la vida. Honrar la vida. Contra las falsas opciones, sepa qué hacer. Vótelo a Frigerio. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Con él nuestra telefonía. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Vote por Luder. Con Luder ganamos todos los argentinos. Con la democracia se come. Con la democracia se educa. Con la democracia se cura. 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos. ¡Presente! ¡Hola! ¡Y siempre! ¡Hola! ¡Y siempre! ¡Hola! ¡Y siempre! Estás escuchando 40 años de democracia. Nuestra mirada. Movilizante, ¿eh? Muy movilizante. Todos los testimonios que nos regaló Cristina. No sé qué opina el resto de la tribuna, Cris, decir. No, yo le quería decir que sí, que son movilizantes, pero me parece que también la radio sirve para informar, para llevarnos a estos lugares que por ahí son tremendos, pero fueron mujeres que dejan huella en nuestra democracia. Me parece que eran importantes que estuvieran aquí. Yo quería agregar una cosa, que eso es algo que hoy está mucho en la agenda, sobre todo del testimonio de Susana Trimarco. Esta mujer fue violentada muchísimas veces, no solamente con la desaparición de su hija, caída en una red de trata, sino la violencia institucional que sufrió. Y hoy la violencia institucional está en agenda, por suerte, no se la ha podido erradicar. Y cuando hablamos de institucional, no solamente es el gatillo fácil, es la sentencia fácil también, como le pasó a ella. Exactamente. Y el bastardeo, ¿no? El bastardeo que tuvo que suceder. Exacto. A ella y a las chicas que fueron a dar testimonio, claro. Sí, sí. Sería buenísimo no tener que contar estas historias, pero bueno. Ojalá. Bueno. Bien. ¿Cómo seguimos? Yo estoy muy molesta con el tema justicia, justamente porque tenemos una estandarte, mujer, que ha sido juzgada y mal. Y si ella puede estar en ese lugar, ¿dónde vamos a estar nosotras? Es increíble, pero es así. Es así tal cual. ¿Qué hacemos con esta justicia? Exactamente. Ahora, a mí me gustaría que Priscila diga qué le pareció este bloque. Ahora sí entiendo que estamos en el aire. Ustedes están todos rancheros, pero yo me pierdo. Van a entender que me pierdo. Pobre Priscila, la bombardeamos con cosas. No, igual me encanta estar. Y para mí es fuerte, muchas cosas... No he vivido, yo nací en el 82 y lo que he no lo viví en carne propia. Nací en el Bolsón, así que todo me llegó mucho más tarde en la vida. Pero bueno, gracias a la educación pública y gratuita a la que accedí durante toda mi vida, inclusive hasta mi doctorado, he podido tener conocimiento de nuestra historia, ¿no? Y tuve la oportunidad también de trabajar en el aula y me queda un poco esto, cómo transmitir a las nuevas generaciones, lo mismo que me quedó desde la intervención pasada, ¿no? ¿Cómo hacer para que esta lucha la sigamos sosteniendo? Especialmente las mujeres, ¿no? Que en tantos espacios seguimos siendo silenciadas, ¿no? Porque esto es algo que perpetuo casi. Y cómo trabajar con las nuevas generaciones, con las infancias. Y pensaba en este tipo de intervenciones, o en escritoras también que han hecho un montón para que llegue a las infancias, para poder trabajar con las infancias este tipo de temáticas tan fuertes. Así que nada, es muy, muy movilizante y agradezco que me traigan todo esto que quizás a veces la vorágine y la vida cotidiana hace que no lo tengamos tan presente. Pero bueno, sí, algunas voces me dieron mucha nostalgia. Así que, bueno, esperamos que podamos seguir construyendo entre todos y todas este futuro lleno de situaciones de, no sé, igualdad, o lleno no, por lo menos luchar por estas situaciones de igualdad que tanto nos merecemos. Yo quería rescatar, ¿se me escucha? Sí. Yo quería rescatar en la entrevista que le hicieron a Carlotto, que ella sobre el final dice, si no llega a haber democracia, va a haber mujeres para hablar sobre recuperar la democracia. No son exactas las palabras, por ahí es el sentido. Es esto, que sea como sea, así como las madres y las abuelas fueron una gota de agua en la piedra y horadaron todo, vamos a seguir horadando si es que se vuelve a dar una situación similar. No podemos volver nunca más. Nada más. Bueno, ahora Fabián, ¿cómo sigue? Sí, yo primero decir esto, lo más institucional, que somos quienes estamos participando de este programa, Aide, Alicia, Priscila, Angie y Cristina, que somos quienes estamos haciendo el en vivo en este programa de radio especial de UPAMI, y que nos queda un contenido más, que se viene ahí el cierre de este bloque, que no es el cierre general del programa, sino que un bloque más y después haremos un cierre. ¿Quién tiene la data de qué se trata este bloque? Yo primero quería recordar que este es el programa del taller Radio del Nivel 2 del primer cuatrimestre de UPAMI 2023. Estamos en vivo por FM Los Coigües, 105.5 MHz, y podemos dejarnos un mensaje de texto o audio al WhatsApp o al teléfono 2944-784040. Y me encantaría escuchar el bloque de Alicia Mier. Hola, buenas tardes. Me voy a presentar. Soy Alicia Mier, soy de Viedma y estoy jubilada. Me siento muy contenta de pertenecer a este grupo de taller de radio UPAMI, 40 años de democracia. Pero les vengo a proponer analizarlos desde otra arista, el deporte. Y al final, los invito a un viaje mágico, que va a arrancar hacia Villa Fiorito. Cuando hinchamos, nos emocionamos, gritamos, festejamos y hasta nos fanatizamos por los logros de nuestros deportistas. Debemos recordar que no todos tuvieron la oportunidad de entrenar, aprender y ser dirigidos por los mejores maestros. Para que existiera una Gabriela Sabatini, tuvo que existir una Marie Terán de Weiss. Para que tuviéramos una generación dorada en básquet con Ginóbili, Scola, Nocioni y otros, hubo otra generación que en 1950 obtuvo el primer mundial de básquet, encabezada por Oscar Furlong. Para escuchar el rugir de las leonas, existió Adriana Costa, desaparecida en 1978, y también hubo que derribar varios mitos sobre los deportes femeninos en equipo. Entonces, ¿por qué hubo discontinuidad en los éxitos deportivos? ¿Qué pasó? pasó? ¿Qué pasó? Todas aquellas figuras que obtuvieron logros deportivos en tiempos democráticos fueron ocultadas y apartadas. El Estado en dictadura puso su mayor esfuerzo en destruir a los deportistas e instituciones que, en forma manifiesta o tácita, tuvieran algún acercamiento a gobiernos populares. Si ese acercamiento no existía, se lo inventaba. El pueblo no debía disfrutar de verlo jugar. Ejemplo de ello es el decreto 4161, tan oprobioso como canallesco, dictado por la autodenominada Revolución Libertadora, que dio comienzo al genocidio deportivo argentino. La Comisión 49, creada por el mismo régimen, investigó, entre comillas, supuestos delitos deportivos. Se acusó a deportistas cercanos al peronismo de aceptar prebendas. La lista de excelentes deportistas que cayeron en desgracia es interminable. La ya nombrada Mari Terán de Weiss, Delfo Cabrera, Miguel Valícola, José María Gatica, Eduardo Guerrero, Tranquilo Caposo, Enriqueta Duarte, Osvaldo Suárez y el profesor Canavesi. Fueron perseguidos los campeones mundiales de básquet de 1950 y más de 500 atletas fueron hostigados, prohibidos por la dictadura. La última dictadura cívico-militar caló mucho más hondo. No los prohibió por 99 años como la Libertadora, los hizo desaparecer. El último registro de deportistas víctimas del terrorismo de Estado salió publicado en el libro Deporte, Desaparecidos y Dictadura, donde se enumera una lista de 220 atletas que practicaron distintas disciplinas. El rugby registra la mayoría abrumadora de los casos, más de 150, pero además de ajedrecistas y rugbyers, hay desaparecidos en el fútbol, 19, natación, 10, básquetbol, 5, vóley, 4, boxeo, 3, atletismo, 2, ciclismo, 2, hockey, 2, andinismo, gimnasia artística, pelota al cesto, tenis, tenis de mesa, tenis criollo, waterpolo y yachting, con uno cada uno. La lista seguramente se ampliará con el paso del tiempo porque familiares, amigos y compañeros de la actividad deportiva siguen acreditando con sus testimonios o con documentación irrefutable las trayectorias de los atletas. Destruyeron todo aquello que se acercara a los pibes y pibas de la formación deportiva, tanto popular como de élite. El Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, surgido en el marco del segundo plan quinquenal del gobierno peronista, fue cerrado en 1960 por la Libertadora. El CENAR, como se lo conoce actualmente, está ubicado en el barrio de Núñez, en Cava, muy cerca del Estadio Obras Sanitarias y del Estadio Monumental. Afortunadamente, fue rescatado hacia fines de la década de los 80 y es el centro de formación y entrenamiento para deportistas y profesores de élite por excelencia. Tiene instalaciones al aire libre, un complejo de canchas de tenis, pistas de atletismo, un campo de fútbol, una pileta olímpica cubierta, un espacio para patinar, una cancha de hockey de césped sintético, una cancha de hockey sobre patines dentro del patinadero de Scripto, palestra de escalamiento, varios gimnasios equipados para básquetbol, voleibol, balonmano, badminton y gimnasia artística. Posee un complejo de gimnasia deportiva y un polideportivo con capacidad para 2.000 personas. Gimnasio de musculación con aparatos, pesas, boxeo, estadio deportivo y varias tribunas. Además, dispone de comedor, bar, cine y salas de estar. Desde 1992 cuenta con un laboratorio de control antidoping. Tiene asistencia médica preventiva con clínica médica, guardia médica, radiología, traumatología, nutrición, fisiología, radiología, odontología y psicología deportiva. Por eso, cuando te inunde la emoción por los logros de nuestros pibes y nuestras pibas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, pensá que muchos de ellos están ahí porque hay un Estado que considera al deporte y a la formación deportiva parte integral de las políticas nacionales y populares. Claro está que también hay y hubo deportistas con talento nato, como tocados por una varita mágica. Así pareció notarlo mi mamá, en un pibe que conocimos una vez en la parada del bondi. Poco más chico que yo, cuando íbamos a Villa Fiorito a visitar a una tía de ella, hace muchos años. Como no podía con su genio, le preguntó, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Mi primer sueño es jugar en el Mundial, y el segundo es salir campeón. Pasaron varios años, y un día lo vi, imposible no reconocerlo. Le dije de esa charla con mi viejita, y se emocionó. Le pregunté si podía tener una charla más tranquila con él y su familia. Ningún problema, me dijo, venite a mi casa. Dale, voy con unas amigas que te quieren conocer y preguntarte cosas. Pásame tu dirección. Yo vivo en Segurola y Habana, 4310, séptimo piso. ¿Cómo sos, Diego? Me gustan las cosas simples. No me gustan esas cosas que se arman a través de una estrella. Conmigo no se arman porque yo no me considero ninguna estrella. Me considero un pibe más, un pibe de 21 años que hace cosas normales, que no le gustan las cosas grandes, sino que me gustan las cosas simples. Creo que Maradona hace las cosas que puede hacer cualquier hombre de 21 años o pibe de 21 años y que los periodistas lo entienden a su manera. O sea, ellos piensan que tiene que agrandarlo para vender más o un montón de cosas y bueno, yo los entiendo, pero yo sé lo que doy, o sea, yo sé lo que hago. Entonces, por eso no tengo ningún problema con nadie y eso de que me quieren mis compañeros, o sea, creo de que soy un pibe normal y que, bueno, estoy agradecido a Dios de que mis compañeros me quieran a mí, ¿no? ¿Cuál fue tu primera impresión después de ganar el Mundial 1986? Ese Mundial fue merecido nuestro. Fue merecido por lo que jugó el equipo, por lo que jugué yo personalmente y porque definitivamente pudimos poner a Argentina en la historia. ¿Qué tiene que tener un equipo para triunfar? El hambre de gloria. Yo siempre le digo, cada vez que me tocó hablar con los jugadores le digo, ¿no? El hambre de gloria no se compra. El hambre, el correr atrás de la pelota no muere nunca. Hay que despertarlo. Hay que despertarlo, hay que moverlo. ¿Considerás que lo conquistaste todo en el fútbol? Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba. Porque esto es demasiado. Demasiado para una persona, demasiado para un jugador de fútbol. Le agradezco con mi corazón. ¿Tienes algún consejo para los pibes que recién comienzan a dar sus pasos en el fútbol? El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Te vamos a hacer escuchar algunas opiniones de muchachos de tu generación. Es nuestro regalo por tu generosidad. La determinación, la entrega, hace posible cosas que el enemigo o el adversario no espera. Estoy seguro que los ingleses no esperaron esa jugada. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tercero tocar para Burruchaga, siempre Maradona. ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! ¡Mata! ¡Mata! ¡Mata! ¡Mata! ¡Mata! ¡Mata! Es Dios. ¿No sabes que cuando llegaba un avión por el bloqueo aéreo, desde la posición veíamos que llegaba al aeropuerto y cuando llegaba gritábamos gol? Esto es igual. Un jugador como Maradona no va a ver. Una corrida memorable. En la jugada de todos los tiempos. Barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste? Para dejar en el camino tanto inglés. Para que el país sea un puño apretado. Gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego, Diego. Diego Armando Maradona. Gracias a Dios por el fútbol. Por Maradona. Por estas lágrimas. Por este Argentina 2, Inglaterra 0. Es imborrable. Ese gol de Diego revivió el esfuerzo que hicimos cada uno. Hay algunos escritos que dice que Diego en el gol lleva la bandera.

entramos ya al último bloque de este programa. ¿Qué era ese gesto, Alicia, que estaba haciendo ahí delante de la pantalla? No, que estaba muy bien, muy bien. Un alto grado de... Estamos en vivo, en vivo, en vivo aquí en la radio. Sí, la escucho, perdón, perdón, me metí. No, un alto grado de la tecnología y cientificismo. En la selección de los fragmentos. Bueno, muy bien. Bueno, estamos ya en el cierre de este programa. Estamos aquí en FM Los Coihues en vivo, haciendo este programa de UPAMI que sirve como cierre a este nivel 2 del taller de radio. Adelante, dejo el cierre en sus manos. Me alejo de la pantalla. Como no estaba muy raro. No se van a asustar ahora. Con todo lo que hablaron, no se van a asustar ahora. Bueno, para variar la cara dura va a arrancar. Bueno, yo les quería agradecer enormemente a todas las personas que hicieron posible este segundo taller de radio de UPAMI a través de la Universidad de Comahue. Agradecerle a mis compañeras, a Angie Armelino de Bellavista, a Cristina Gallego de Capital Federal, a nuestro profe, que él se hace el humilde, ¿viste? Pero no quiere que lo nombren, pero lo vamos a nombrar, Fabián Agosta de Bariloche. Miren qué alejados que estamos todos, ¿no? Sí. Después que digan que esto no es federal. Y la presencia de Aide, que es de Buenos Aires también, que nos está acompañando, y de Priscila, la coordinadora de UPAMI Club. Y fundamentalmente a FM Los Coihues, 105.5 MHz, por habernos dado el espacio, la paciencia y la confianza para hacer este programa unitario. A ver, chicas. Bueno, no, yo quiero agradecer a Alicia. ¡Y a mí! Adelante, adelante. Quiero agradecer a Alicia Mier por ser cara dura y siempre salir ahí al paso. Y nada, quiero agradecerles a todos y la verdad que lo importante de hacer radio es divertirse. Yo me divertí mucho, a pesar de los audios, por ahí, algunos bastante pesaditos. Me divertí mucho y compartiendo con ustedes las 12, 13 clases que acá el profe nos echó en cara, así que le vamos a dar. Y la verdad es que me encantaría el año que viene, o este año, no sé, Priscila dirá, seguir con este grupo este año. Bueno, yo me parece que un aplausito para Fabián vendría bien. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, vamos, sí. Vamos, dale. Después ha trabajado mucho. Bueno, le dejo a mis compañeras que sigan, entonces. Yo me sumo exactamente a las dos, porque la hemos pasado muy bien dado el taller, muy creativo, muy, muy lindo. Me encantaría poder tomar un café con todas, me encantaría. Nosotros siempre queremos tomar café, ¿eh? No importa, no importa, Aide. ¿No estuvo bueno? Estuvo buenísimo. Por eso digo, por ahí tendríamos que ver la posibilidad de juntarnos algún día, aunque sea por Meet. Sí. Bueno, hacemos un esfuerzo y nos vamos a Bariloche, si no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque está Priscila, viste, hay otra gente allá que... Totalmente, totalmente. Sí, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Por eso hacemos un esfuerzo y vamos. Tal cual, nos teletransportamos de última. Bueno, voy a hablar, ya que me han llamado, volví aquí al aire. Yo recién entro a esta radio, estaba en mi casa y recién acabo. Bueno, escúcheme, agradecerles a ustedes, agradecerle a Alicia, a Cristina, a Aide, Ángela, Priscila, también por la posibilidad de hacer este taller. Es un desafío grande, sobre todo a nivel tecnología, ¿no? Recordemos que aquí tenemos talleres que son presenciales dentro de UPAMI, del club, presenciales, talleres virtuales, talleres que son un cruce entre la virtualidad y la presencialidad, que no es fácil mantener la constancia. Los que estamos hoy somos los que quedamos de un grupo mucho más grande, que bueno, también es importante esto, la posibilidad que se da desde UPAMI, desde la coordinación, de que más allá de que por ahí la cantidad va mermando, que estaría buenísimo que no pase y que la gente que se anota también y que se forma y se integra a un grupo continúe hasta el final, porque también tiene que ver con la variedad del producto, pero también está buenísimo destacar esto, ¿no? Que el grupo por ahí, que esto pasa en muchos espacios, se va achicando, pero desde la coordinación y desde UPAMI está esta posibilidad de no, dale para adelante porque es importante llegar al objetivo, que bueno, que a lo largo de estos 12, 13 encuentros ha hecho esto, todo el material que compartimos hoy al aire, que esto se fue haciendo vía Meet, que somos parte de un proceso que arrancó el año pasado con los talleres que hicimos del año pasado, que varios estamos en este grupo de los que arrancamos en aquellos primeros talleres, y que esto de las entrevistas imaginadas también a personajes que ya no están o a personajes que por ahí no tenemos la posibilidad de acceder, también surgió de la idea del taller anterior. Entonces esto también está buenísimo, ¿no? Pues bueno, ¿y qué hacemos para el que viene? Vamos con esto, bueno, vamos con esto. Y que también la idea fue mutando, eso está buenísimo, que tenemos la amplitud y la cintura como para decir, bueno, vamos por acá, y la verdad que te medio un embole, vamos para otro lado, bueno, vamos para otro lado, y está buenísimo que el grupo también respete los tiempos de cada uno y de cada una de las participantes. Esto me parece que es lo fundamental, porque es como es la vieja consigna, ¿no? Que esto es el resultado de un grupo. Es así, sí. No hay individualidades, cada uno aportó y cada uno aportó desde un lugar diferente para llegar a un programa de radio, que es lo más lindo, hacer un programa de radio. La verdad que muchísimas gracias al grupo, entonces. Bueno, a vos, Fabi. Bueno, Priscila, bueno, no sé si querés cerrar vos o directamente nos vamos bailando. No, jamás les sacaría, solo quiero agradecerles a ustedes, jamás les sacaría el broche de oro a ustedes que los he visto trabajar tanto. Y también contarles un poco, ¿no? Cómo Fabi siempre está buscando, tenemos comunicación bastante frecuente y siempre está buscando la manera de que esto sea importante para todos, que venga más gente, que se sumen, de que venga todo el mundo. Ay, ¿qué tal si hablo con ellos y con ellas? ¿Qué te parece si vamos acá? Y siempre buscando la manera de generar experiencias más copadas, más atractivas. Y la verdad que sin gente así, nada nos va a parecer lindo. Fabi, gracias por el esfuerzo, gracias por buscar siempre todo, gracias por también hacernos pensar cosas nuevas a todos y a todas, y bueno, sigan, súmense para el cuatrimestre que viene, porque que sea mixto quiere decir justamente esto, que se pueden hacer las dos modalidades juntas, que si puedo participar online, y bueno, participo online, y si puedo ir, voy. Participo como pueda, ¿sí? Y que todo es importante, aunque sea, no sé, la veo ahí de que decía, bueno, que perdón, que quizás no lo pude sostener hasta el último momento. Bueno, Aide, ahora estás acá y ya te vimos en otras ediciones del programa también, y eso es un montón, ¿sí? También hay que valorar lo que uno puede hacer, y acá ha quedado demostrado que la empatía es como el factor principal. Así que muchas gracias a todos ustedes por hacer esto. Priscila, por ahí repetir entonces cómo hay que anotarse para el segundo cuatrimestre, para lo que ya está en marcha de este UPAMI que se viene segundo cuatrimestre 2023. Ay, se me está yendo toda la emoción que tenía este cierre. Sí, bueno, sí, vamos. Sí. No, pero bueno, porque también para que sirva para eso, voy a decir, ay, mira qué lindo. Ay, se viene la lucha, hermandad, y vamos. Y ahora vuelvo a un email. Bueno, está bien. Bajé a la tierra. barilocheupamicrub@gmail.com. Buenísimo. ¿Sí? Y que también pueden preguntar en la uni o a Fabi, y enseguida nos conectamos. Pero barilocheupamicrub@gmail.com. Para todos. Gracias, Priscila. Gracias sí. A ustedes. Bueno, gracias, y decir, de paso tiramos el chivo del otro taller, ¿no? Que todos los martes estamos saliendo en vivo aquí en FM Los Coibes con el otro nivel, el que es presencial, que también fue mutando el grupo y hoy ha tomado la posta el Centro de Adultos Mayores del Viejita de aquí de Los Coibes, y que cada martes está haciendo un programa en vivo aquí presencial en la red, pero porque la tienen fácil, vive el que más lejos vive a 15 cuadras, Priscila. Entonces se vienen a la radio, la verdad que mantienen el grupo Nieve, Truene, Llueva, están viniendo aquí a ser parte de esta radio, y yo quiero también agradecer a esta radio FM Los Coibes, que al ser una radio comunitaria, como todas las radios que son parte de la red Enfoques, la red de medios comunitarios patagónicos, cada vez que hay una propuesta de hacer algo que movilice y que incorpore a vecinos, a vecinas, al aire de la radio comunitaria, ahí está dando el espacio para que esto sea posible. Así que muchísimas gracias, grupo. Y a la Junta también, ¿no? También. A la sí, fantástica sala final que siempre está buscando mejorar todo y tantas críticas recibe porque la gente no sabe todo lo que se esfuerzan. A la Junta que nos da el espacio también. Así que nada, este barrio es lo más. Sí, es precioso, Priscila, pero no me quieren. Estuve buscando y no llegué. Bueno, compañeras, nos vamos con baile, cerramos este programa. Dale, bueno, escúcheme, yo les digo una cosa, bachata, como ensayo estuvo bien, ahora arrancamos y lo grabo, ¿no? Dale. Bueno, nos vamos con un tema que han elegido aquí las compañeras y que representa un poco la fiesta. No sé si quieren decir algo de este tema y cerramos y después comparto el material. Particularmente creo que fue un tema que surgió en democracia y eso ya es demasiado. O sea, es buenísimo. Y nos acompañó en alguna época que hemos bolicheado por ahí. No sé, me contaron. Yo no participaba de esas cosas. Dale, Alicia. Hasta el próximo encuentro, entonces. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. Nuestra es agua de río, mezclada con mar. FM Los Coihues 105.5.